Segundo bloque de este Cuarentena con la Minga. Y como les decía, vamos a estar con entrevista porque se está dando dentro de las jornadas que se están llevando adelante en el Valle de Punilla, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, que organizan una vigilia en contra de las autovías del Valle de Punilla y Parabachasca. Para hablar del tema, tenemos del otro lado de la línea a nuestro compañero y vecino de Villa Yardino, Juan Nicastro. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Ale? Bueno, bien porque se está armando un movidón. Esa es la verdad, es una movida muy fuerte. Vamos a hacer en Córdoba las asambleas de Punilla junto con las asambleas del Valle de Parabachasca, junto con la Asamblea de Córdoba Capital y además en conjunto también con Fuera Porta, con el grupo Votamos Luchar, con el grupo FIRE. Bueno, es una movida, como vas escuchando, con mucha gente trabajando. Va a ser una vigilia frente al Tribunal Superior de Justicia en Córdoba Capital, en calle Casero, esquina Bolívar, porque en este tema tan grave de estas mega autovías que quieren hacer en el Valle de Punilla y en Parabachasca, se están cometiendo muchas ilegalidades. Cuando digo muchas, me refiero a violaciones de leyes principales de protección del monte, violaciones a leyes principales de participación ciudadana, que son leyes fundamentales para lo que son intervenciones en los territorios, como son estos casos, violaciones también a las leyes de acceso a la información pública. Bueno, y la lista sigue. Y uno de los puntos claves en este tema es que los recursos de amparo que se vienen presentando, recursos de amparo muy bien presentados, con argumentos bien detallados, con una base de legislación en todos los niveles, es decir, municipal, provincial, nacional e internacional, todas esas legislaciones se están violando. Bueno, esto se demora desde 2017 que se vienen haciendo presentaciones judiciales, 4 años y ya vamos para 5 años, y la justicia de Córdoba no responde. Entonces llegó el momento en donde la gente va a golpear las puertas de la justicia de Córdoba, porque no puede ser que la justicia siga haciendo este silencio. Y en contraposición a ese silencio va a haber música, por ejemplo, mucha música, muchas voces de la gente de los lugares afectados, como somos en el caso de Yardino, ¿no? Porque a nosotros también la autovía, si se hiciera, nos generaría un daño muy grave. Y se ha juntado mucha gente. Te voy a leer, si se puede, la lista, ¿no? Dale, dale. Un ejemplo: la Mary Murúa, Paola Bernal, Juan Iñaki, Perro Verde, que es una banda de Córdoba que hace muchos años que viene acompañando las resistencias en los distintos territorios, Priscila Webb, bueno, toda esta gente es la que viene entendiendo que hay que cuidar los territorios y que se deben respetar los derechos de la gente, ¿no? Romualdo del Yuspe, Rita Calandria, La Yuki, La Vero Orona, Taita Reina, El Churqui, Norma Aguirre, Piñal de Quetzal, Silvina Fernández, Andrés Muratore, El Mati Rojas, Guaira Auca, Diego Ortiz, la Ceci Aluen, El S. López, Tefi Britos, el Dúo Trasluz, Mati Pietro, Fer Mangús, y bueno, y gente que va a llegar ahí y que seguramente no está en esta lista, pero que se va a sumar sobre la marcha, ¿no? Es algo muy lindo todo este movidón. Esto va a ser el jueves, desde las 8 de la noche. Se va a pasar la noche ahí en el centro de Córdoba, y al día siguiente, el viernes, a la mañana, se va a hacer una conferencia de prensa y se le va a entregar al Tribunal Superior de Justicia una carta, que es una carta abierta. Esa carta se va a difundir, toda la gente va a poder leer ahí cómo se hace este reclamo de justicia, de que actúe la justicia de Córdoba, y con eso creemos que, esperemos que esto sea útil para que la justicia intervenga, ¿no? Que cumpla con su función, porque acá lo que estamos viendo es que está esquivando el cumplir con su función. Juan, aparte de estos grandes artistas, seguramente acompañará mucha gente. Obviamente no estamos tan cómodos todos para poder ir desde acá hasta Córdoba y desde los distintos lugares del Valle de Punilla. Claro. ¿Se está organizando alguna caravana? ¿Hay alguna forma de poder sumarse en algún vehículo? ¿Cómo lo están organizando al tema? Y se está dando todo una red así solidaria, ¿no? Che, vos vas, tenés lugar. Claro. ¿No? Se están armando diálogos por todos lados, la gente organizándose, gente que puede ir los dos días, otros pueden ir un solo día. Las asambleas, en el caso de Punilla, son los puntos de organización, o sea que cualquier persona que quiera sumarse, bueno, en este caso comunicarse con la asamblea de Jardino, o uh-huh, la asamblea de Huerta, o la de La Falda, ahí es donde se están organizando los viajes. La vía más directa de comunicación con las asambleas, bueno, por supuesto los teléfonos, los que nos conocen, pero también los Facebook, cada asamblea tiene su Facebook, en el caso de Jardino es la asamblea Villa Jardino Despierta. Uh-huh. También hay un Facebook de todas las asambleas juntas que se llama Unidos por el Monte, las asambleas de Punilla, ¿no? Unidos por el Monte se llama ese Facebook, y también pueden escribir ahí, ¿no? Así que quien quiera, todavía está tiempo, porque está pasando esto, como te digo, la gente va preguntando, ¿quién va? Che, yo tengo auto, tengo dos lugares, tengo tres lugares, y así se está moviendo. Claro, obviamente también tiene mucho que ver el clima, venimos de una semana de un clima malísimo, pero a partir de hoy ya mejora, o sea, esto también nos sirve para poder viajar y para poder pernoctar ahí en Córdoba, porque estar al aire libre también es un poco incómodo si está lloviendo. Sí, pero hay mucha determinación, hay muchas ganas, hay una claridad en lo que se está haciendo, está la tranquilidad de que se está defendiendo la ley, estamos en una situación que es paradójica, es el gobierno el que está incumpliendo las leyes, y es la gente la que está planteando que las leyes se respeten, ¿no? Está así planteada la situación, ¿no? Como te decía, son leyes claras, conocidas, como son la ley de bosque, la ley, cuando estamos hablando de ley de bosque me refiero tanto a la provincial como a la nacional. Claro. En cuanto a cuestiones de información pública, recientemente la Argentina adhirió al acuerdo de Escazú, que plantea que tiene que ser entregada la información a la población adecuadamente, y además que se debe respetar todos los procesos de participación ciudadana, y nosotros venimos justamente de lo inverso, porque venimos de una audiencia pública que duró más de un mes, histórica, la audiencia pública más larga de la que se tenga memoria en la República Argentina, en donde el 90% de la población que participó rechazó el estudio de impacto ambiental, con argumentos de todo tipo, desde lo más técnico hasta lo más social, pasando por todos los aspectos de lo ecológico, pensando en la situación de crisis climática, pensando en las necesidades reales de Punilla, cómo estamos hoy en Punilla y cómo esa autovía no es la prioridad. Y bueno, y a pesar de todo eso, el gobierno decide avanzar igual con el proyecto, que además implica un endeudamiento para la provincia de Córdoba, es decir, lo pagamos nosotros a este megaproyecto que lo necesitan las corporaciones para extraer los recursos hacia el Pacífico y desde ahí a China y a los otros centros internacionales. Entonces, así de clara es la situación, por eso la determinación, y entonces la protesta se va a llevar adelante de una manera totalmente pacífica, ordenada, como te digo, se va a pasar la noche ahí con arte, con música, y al otro día se va a hacer la conferencia de prensa y entregar esta carta abierta. Así que, aunque se largue un diluvio, se va a llevar adelante igual la acción. Ah, bueno. Juan, escúchame, hay contradicciones en este momento, porque obviamente nos siguen llegando información de lo que está pasando con nuestra Ruta 38. Matías Montoto ha presentado de vuelta la quinta carta de documento para poder arreglar la entrada del acceso norte. Acá en Villa Jardino se luchó para que se puedan arreglar un poco las banquinas, y todo genera un problema porque no hay dinero para poder reparar la Ruta 38, pero sí, supuestamente hay dinero para hacer una autovía. O sea, esto es o mala intención y demostrar de que la Ruta 38 no se puede usar, o verdaderamente no hay un mango para nada y acá quieren desinvertir todo. Sí, eso ya lo denunciamos. Acordate, nosotros en Jardino lo vimos de cerca, porque había un servicio, por ejemplo, de mantenimiento de la Ruta 38 que fue desactivado. Sí. Los puestos de peaje se levantaron y se abandonó el mantenimiento. existen varios proyectos de mejora de la Ruta 38 que están siendo descartados por este interés, porque, entre otros aspectos, ¿por qué? Porque desde el punto de vista del comercio, digamos, del sistema en lo que respecta a lo económico, se les abren nuevas oportunidades de negocio, así lo llaman ellos, ¿no? Entonces prefieren abrir, tajear toda la zona oeste donde están las cuencas más amplias, las cuencas del oeste, acordémonos que son más amplias, receptan más agua que las del este, ¿no? Uh-huh. Las sí. Cuencas del lado este de la 38 están más cerquita de la sierra, son más pequeñas. Quienes más aportan son las cuencas del oeste. Prefieren tajear toda esa zona que es tan delicada, que tiene tanto monte nativo todavía, que tiene tanta población campesina. Prefieren tajear esa zona porque tienen planificadas nuevas urbanizaciones, ¿no? Lo que es los grandes negocios a nivel geopolítico mundial van de la mano también de otros negocios en distintas escalas. El caso inmobiliario en nuestra región está a la vista. Entonces, sí, hay una intención de ir operando sobre el imaginario público, abandonando la Ruta 38. Cuanto más accidentes, mejor vendría a ser sí. El punto de vista de ellos para trabajar el imaginario. Lamentablemente así de sangrientos son. Pero los proyectos presentados para mejorar la 38 son muy serios, son de muchísimo menor costo, y vamos a insistir en que se tomen en cuenta. Este tema de la autovía está abriéndonos los ojos acerca de muchos aspectos de la vida de nuestro valle, y esto está sirviendo para que entendamos mejor lo que pasa, y entendemos mucho mejor que antes quiénes son los gobernantes en el Valle de Punilla, ¿no? En todos los casos, desde San Roque hasta la cumbre, el permiso otorgado a la autovía fue irregular. Sí. Fue ocultando información a la gente de cada pueblo, fue esquivando pasos de los que eran espacios de participación ciudadana que fueron negados, en algunos casos hasta de una manera escandalosa, como fue Vialema C, donde el Consejo Municipal andaba jugando a las escondidas con la gente, hasta que sesionaron en un horario cambiado y en un lugar cambiado para que la gente no los encontrara. Bueno, en el caso de Jardino también es bastante grave, ¿no? Porque el planteo de Jardino es algo así como que la autovía no pasa por acá, una cosa así, muy, muy sí. Increíble, a pesar de que se afectarían todos nuestros arroyos, la zona concreta, por ejemplo, en el caso del Arroyo de las Chacras, la autovía cruzaría a la altura de la Casa de Piedra, sí. la casita de piedra es antiquísima, y esa sería demolida. Bueno, es muy muy grave el tema, y creo que la gente estamos entendiendo quiénes son también los gobernantes de Punilla, cuando realmente, cuando la cosa es grave, ahí mejor, más claramente se ve cómo son. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, Juan, esto va a ser mañana, ahí el flyer que habían mandado primeramente decía que era a partir de las 18, vos ahora nos aclarás que va a ser a partir de las 20. Lo que pasa es que, perdón, toda la parte introductoria es a partir de las 18, va a haber performance, presentaciones, el festival empieza a las 20, pero bueno, por supuesto, cada uno, cada persona, a la hora que pueda ir, va a estar bien, la va a pasar bien, va a ser un espacio de encuentro, va a haber mucha gente de distintos lugares de la provincia encontrándose ahí, ¿no? La verdad que va a ser algo muy lindo. Bueno, a nosotros nos llega la noticia hace un ratito que obviamente esto que está afectando nuevamente a gran parte de Córdoba, inclusive a Córdoba capital, que son estos brotes masivos de COVID-19, alteran un poco el funcionamiento de espacios en la provincia de Córdoba, y lo que piden es que volvamos a cuidarnos, a tener distanciamiento. Así que bueno, la gente que vaya, que se acuerde de llevar el barbijo, el alcohol en gel, y bueno, a tratar de cuidarse también, porque obviamente el COVID-19 sigue estando como nosotros, como la lucha por la autovía, y bueno, tenemos que luchar contra todo, Juan, así que a cuidarse mucho. Yo creo que esos pedidos de cuidado que hace el gobierno serían más respetados, serían más tenidos en cuenta si se diera una coherencia en cuanto a la cuestión de salud. Totalmente. Córdoba capital recibe el 70% del agua que toma del Valle de Punilla y el otro 30% del Valle de Parabachasca, sí. Que son valles que están en situación de crisis hídrica, y en esos valles quieren hacer 2 mega autovías que empeorarían la situación. Totalmente. Entonces, si realmente el gobierno estuviera preocupado por la salud de más de 1 millón de personas que viven en Córdoba capital, no haría este tipo de proyectos. Entonces, al tener esa falta de credibilidad el gobierno, Bueno, por supuesto que las cosas a veces no andan bien. Creemos que hay que tener una coherencia en cuanto a qué consideramos salud. El agua es la base, es algo vital para la vida, y estos megaproyectos nos empeoran la situación. Así que bienvenido a ese planteo también, porque la gente está entendiendo cuál es el fondo, más fondo, de su salud, de su vida en esta tierra y de las generaciones que vienen. Obviamente. Juan, seguramente mañana no, porque mañana el programa es cuando arranca todo esto, pero el viernes, o por ahí me mandás algún audio de alguna grabación, o te, claro, llama, o te llamamos, sí, por sí, teléfono, sí, a ver, sí, qué dejó, porque tenemos que tener fresco todo esto y lo tenemos que mantener en información, porque los canales informativos no lo están llevando adelante. Entonces, claro, tratemos de, claro, hacerlo nosotros. Va a estar muy lindo, mucha linda música, testimonios de la gente, también van a estar también las comunidades indígenas que desde hace tiempo vienen también demandando que se respete a la madre naturaleza, así que va a ser un encuentro que creo que va a fortalecer el cuidado del territorio, vamos en ese camino. Perfecto, Juan, abrazo grande y bueno, adelante. Muchas gracias, Ale, seguimos en contacto entonces. Chau, chau. Juan Nicastro, compañero acá de Radio La Minga, del programa Cuarentena con La Minga y vecino de Villa Yardino, perteneciente a la Asamblea Yardino Despierta, que mañana estarán con este festival que se hará en Córdoba a partir de las 16 horas. Perdón, de las 18.